de deporte y ahora vuelve, hablamos del señor Marcelo Crespo para hablar. Obviamente esto empieza a proyectarse hacia futuro el trabajo en la Secretaría. Marcelo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Buenos días para todo tu equipo de trabajo y para la audiencia. Ahí está. Bueno, primero decirte, Marcelo, un placer tenerte en el programa después de mucho tiempo. Pero bueno, con esta buena noticia... Igualmente. Con esta buena noticia y este desafío que es la Secretaría de Deporte, ¿cómo estás viviendo esto? Me imagino con mucha expectativa, Marcelo. Sí, la verdad que con muchas ganas, con un honor grande de volver a conducir el deporte de Concordia y bueno, con mucho trabajo por cierto, pero bueno, es el desafío que es adrenalina que siempre nos gusta y bueno, tratar de poner lo mejor de mí y de todo el equipo de trabajo. Uh-huh. Aparte, Marcelo, volviendo a rango de secretaría, que no es un dato menor el tema del deporte, ya con el primer desafío que es el maratón y ya estuviste presente en el lanzamiento, la primer gran prueba que te va a tocar, ¿o no? Sí, yo creo que lo de el rango de secretaría es muy necesario ya en una ciudad como Concordia, y bueno, por eso es que lo conversamos con el intendente, si existía la posibilidad, y bueno, el rango de secretaría es fundamental para el desarrollo y el crecimiento del deporte. Y bueno, como mencionaba, estamos trabajando no solo en lo que es Maratón de Reyes, sino también el 29 de diciembre tenemos la fiesta del deporte concordiense, como en el San Antonio de Padua, una modalidad atípica, pero bueno, merecía una realización y bueno, estamos trabajando en eso con la comisión organizadora y bueno, con dirigentes del deporte de Concordia para que los chicos, los deportistas tengan su fiesta el 29 de diciembre en el centro de convención. Perfecto, ahí está. Y bueno, y después sí, el 15 ya está confirmadísima, ya se abrió la inscripción, todo lo que tiene que ver con esta prueba que es obviamente una de las más queridas que tiene la ciudad de Concordia, que es el Maratón de Reyes, Marcelo. Sí, el 15 de enero, Maratón de Reyes, la prueba que acompaña a toda la ciudad, que la hizo propia y que bueno, que de alguna manera es conocida a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina por esto, ¿no? Por el acompañamiento que reciben cada uno de los atletas en su pasar y bueno, también con poco tiempo, pero con este desafío de que hay que tener una edición como la que siempre estuvimos acostumbrados y no como la que pasó el mes de septiembre, y bueno, trabajando con todo el equipo de deporte, con el ente del maratón, con Marcelo Flores, y bueno, proyectando cada una de los ítems que hay que cubrir para que sea una verdadera fiesta, y bueno, como dije, ¿no? El pueblo de Concordia viva de una de las fiestas más importantes que tenemos. Ahí está. Marcelo, cuando te tocó ser secretario de deporte, hubo mucha actividad de los más chicos, pero no, atravesó una pandemia, más allá de que no estabas más al frente, igualmente tocó una pandemia y afectó fuertemente a esto que vos habías apostado. Es uno de los principales desafíos, volver al tema de los barrios, volver a la competencia ahí, a la integración de los chicos, Marcelo. Nosotros vamos a volver, por lo que vos estás mencionando, con nuestra planificación, que hace fuerte en lo que es el deporte social, un fuerte acompañamiento a cada uno de los deportistas, a cada una de las instituciones en su realización. Eso está marcado y va a ser así. Y bueno, los que me conocen y por ahí sabían, si me preguntaban si había algo que no pudimos lograr en los años que estuvimos, y que era una materia pendiente, y bueno, lo decíamos, ¿no?, que era el apoyo y realización de infraestructura deportiva. No nos acompañaba el gobierno nacional en ese momento, y bueno, hoy creemos que están dadas las condiciones como para, más allá de esa planificación que hicimos, realizamos, sumarle todo un aporte importante a la infraestructura del deporte concordiense que hace falta, digamos. Mirá vos, momento de gestionar también entonces a nivel provincial, a nivel nacional, Marcelo, ¿no? Con proyectos armados, llevarlo y conseguir las financiaciones, las inversiones. Hacia ahí apuntamos. Estamos trabajando sobre proyectos de infraestructura muy importante para la ciudad, y que los logros pueden ser si nos acompaña el gobierno nacional, que hoy también están dadas las condiciones. Bueno, Enrique Crespo es una pieza importante en el gobierno nacional y creo que va a ser una llave también para que podamos conseguir. Uh-huh. Marcelo, cuando esto que hablábamos, ¿no?, del impacto en los barrios, también tenemos las situaciones de los clubes. Por esto es que te digo, ¿no?, de atravesarnos una pandemia fuerte, que hace pocos meses la seguíamos sufriendo, por suerte ahora se liberó. ¿Estás proponiendo esto de contacto con los clubes de Concordia? Sí, seguro. Uh-huh. Con los clubes y con las distintas asociaciones. Nosotros siempre tuvimos un reconocimiento importante hacia la función que cumple cada club barrial, como así también la función del dirigente. Estaría nada fácil de llevar adelante. Yo siempre lo digo, ¿no?, que el dirigente deportivo, más allá de cómo cada uno de nosotros tiene que llevar una familia adelante, se hace un lugar y un tiempo de manera gratuita, sin un peso a cambio, para trabajar en un club, que pueda haber actividad deportiva y que muchos chicos puedan formarse dentro. Y eso es un valor que nosotros lo reconocemos, y por eso es que la política deportiva nuestra pasa en el acompañamiento también por la función de cada club, que tenemos también en esta proyección que hablo a nivel nacional, tratar de presentar un programa deportivo educativo, y ojalá que podamos tener éxito sobre cuando esté finalizado y presentado, digamos. Mira qué bueno, Marcelo. Y también en lo que es el armado del equipo que te va a acompañar ahí en la secretaría, Marcelo, ¿esto ya lo tenés armado? En parte sí, hay tres que continúa el director de deporte, continúan hasta el momento dos coordinadores, y bueno, el resto, toda gente nueva que me va a acompañar en estos 2 años que nos va a tocar por delante. Ahí está, Bueno, Marcelo, yo te quiero agradecer, buenísimo que vuelvas a la función de secretario de deporte, te agradezco como siempre la comunicación. Bueno, nos debemos un vivo para hablar de otras cuestiones fuera del deporte, que es la política y eso, pero ya lo vamos a hacer, Marcelo, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Ya estaremos por ahí, le pedí disculpas que no me podía acercar, pero hoy estamos en esta reestructuración, reorganización que nos está demandando mucho tiempo y bueno, queremos estar bien lo antes posible como para, bueno, empezar a mantener ese contacto que estábamos hablando anterioridad para bueno, empezar a trabajar con lo que verdaderamente nos interesa, ¿no? Con los deportistas, con las instituciones y el deporte federal. Perfecto, Marcelo, te mando un fuerte abrazo y el mayor de los éxitos. Otro para ustedes, a disposición, y bueno, al deportista, que las puertas de la Secretaría de Deporte están abiertas. Perfecto, ahí está, qué linda charla esa.